Bienvenidos a un podcast piloto en el que vamos a hablar de chorradas varias. No tenemos nombres ni tenemos nada. De hecho, una de nuestras integrantes es una integrante prestada, que es aquí Claudia. Claudia, ¿qué tienes que decirnos? Preséntate ante nosotros, no ante ya el público, ante nosotros. Que me llamo Angie. Hola. Vale, no es Claudia, es Angie. O sea, así estamos de prestado. El material que tenemos ni lo conocemos, es totalmente nuevo, para que vean, es recién estrenada esta señora, está recién estrenada. Bueno, preguntar al murciano. Y yo que me llamo al móvil, me cago en... Cuidado, que a lo mejor es una llamada importante, atiéndela. Hostia, para, bueno, da igual. Cógela, joder, cógela. No sería tan importante cuando han cortado. Yo voy a pasar a presentarme porque estáis aquí todos callados. Yo soy Cordle, me conocéis, los que me conocen como Cordle. Y vengo aquí porque no tengo familia. Muy bien, estamos en un programa podcast de Alcohólicos Anónimos, maravilloso. Ahora me llamo Cordle y llevo 24 horas sin beber. Porque no hay. Qué malote. Sí, la verdad es que tengo mis ramalazos. Te toca a ti, Gabri. O sea, bueno, ahí... pues yo soy Gabri y tal, en ¿Y Twitter, Gab vs. The World. Y bueno, aquí estamos a ver qué podemos aportar a este programa. Fran, por favor. Bueno, pues yo soy Fran, en Twitter soy Moguriwal, soy amante de las letras, literato errante, y me dicen largo, me caigo un miércoles y aterrizo el viernes. Me parece perfecto. Y Angie... Sí, que tengo Tumblr y tal, pero como se me acaba de avisar, no me he preparado nada. Toma. Hola. Pero di tu Tumblr. Me siento profesional. Guau, increíble. Pues estos son nuestros integrantes de hoy. Vamos a intentar dar lo peor que podamos para que estén lo mejor informados posible. Vamos a empezar hoy con Gabri, ¿no? Que tienes que contarnos. Claro, vamos a hablar un poquito de lo que ahora mismo hay y viene de las series americanas. Solo americanas, no tenemos ninguna rusa. Hombre, es que la serie es rusa. ¿Tú sabes ruso? ¿Por qué yo no? Yo sé decir en alemán Kartoffeln, que es patata. Kartoffeln. Bueno, pues a ver, de momento empezamos hablando de la tercera temporada de American Horror Story Coven, que empieza bastante bien con la temática de brujas, aunque todavía no me convence el estilo de que Evan Peters se ha convertido en esta temporada como una especie de Frankenstein. ¿Tiene tornillos? No, simplemente fue mutilado en un accidente y luego juntado con magia rara de pero la vida. Frankenstein no va así, ¿eh? Pero ¿sí, sigue la cosa tan mala como para que se siga pluriempleando el mismo reparto o qué? No, simplemente no es que se sigan pluriempleando el mismo reparto, es que desde la primera temporada lo decidieron así. Dijeron el mismo reparto y son diferentes personajes, siempre. Sí. Es como la trilogía del Cornetto. Mismo director, mismos actores, mismos guionistas. Y diferentes tramas. Sí. Trilogía del Cornetto, ya sabéis, la de Zombies Party, Arma Fatal, y la que se va a estrenar en 2 o 3 semanas, que es Bienvenido al Fin del Mundo. Uh-huh. Bueno, también comentar que se ha estrenado también hace poco la novena temporada de Supernatural o Sobrenatural. Creí que ibas a decir la de Beethoven. Claro que sí. ¿La película? Continúa. Y bueno, pues ha empezado bastante floja como la 8 en un principio, pero esperemos que coja fuerza. Aquí creo que mi compañera Angie tiene que hablar de esta serie, que también la ve y la sigue. Me parece un comienzo horrible. Y en cuanto a American Horror Story, primera y segunda temporada, la primera estaba que se podía tragar y la segunda es una basura. Así que la tercera no he visto el comienzo y no te puedo decir qué me ha parecido. Míratela, está bastante curiosa. Hay una bruja que mata follando. Sí, es tan curiosa. Exacto, está curiosa. Un momento. Tengo que parar a Angie porque hay una bruja que mata follando. Sí. Vale. O sea, hemos pasado de estar aquí entre series, estamos en series Lee y hemos pasado X vídeos en un momento. No, es así. Provoca embolias cerebrales. ¿Embolias cerebrales? O sea, ¿así la chupa esta señora? No, a polvetes. No a... Ah, vale. Que la señora es fina, además. Sí, sí. Increíble. Pues la siguiente, ¿qué más nos traes, Gabri? ¿Qué más nos traes? Bueno, una recomendación, una serie que se estrena esta temporada, que de momento va por el capítulo 7, que es esta semana, y es The Crazy Ones, que es una serie con un reparto bastante bueno, por decir Robin Williams y Sarah Michelle Gellar. Para los no entendidos de series, Robin Williams es el actor de los 90 que hacía de Flaver, que salía en Flaver, Señora Doubtfire, y Sarah Michelle Gellar es Buffy, para que lo entendamos. Así que hacen, exacto, que hacen de padre e hija. Michelle Gellar, Gellar, se escribe Gellar, se pronuncia Gellar. Vale, Cristina Aguilera, sí. Vale, maravillosa. Bueno, pues esa serie es bastante divertida, son de padre e hija y son publicistas. Y para unos 20 minutos que dura el capítulo te ríes una barbaridad. Pues sobre todo por las voces de Robin Williams, que es lo mejor de todo. Claro, pues Robin Williams siempre ha sido un viejo marchoso, adicto a algún tipo de droga que todavía desconozco. Adicto a la droga y adicto al Zelda, ¿eh? ¿Y adicto a qué? Sí. ¿Al Zelda? A saga Zelda. Sí. ¿Robin Williams le daba al Zelda? Sí, y le da, pero... le da. Por eso ha llamado a su hija Zelda, Zelda Williams. Me cago en la hostia, así estamos. Así va, así va. Wow. Grande Robin Williams. Es un actorazo. ¿Lo viste de verde también? ¿O... un cómico más bien. Es actor, increíble este señor. Un actor cómico, pero bueno. Y para terminar, para... por fin, después de año y medio, se ha estrenado un capítulo más de la... el primer capítulo de la temporada quinta de la serie Metalocalipsis. También he denominado capítulo cero. Y es un capítulo musical donde te enganchan como una perra a que, y esperas ansiosa que continúe la serie. Es un jodido capitulazo, en serio. Que deberíamos ver entonces. Sí. Porque, a ver, yo tengo que decir que en las cuatro putas series que has dicho no he visto ni una. O sea, pero también se puede decir que se ha estrenado la nueva temporada de Walking Dead, ¿no? Sí, también, pero como hablo... ¿Tú la ves? Porque Walking Dead yo me quedo en el cómic. Sí, exactamente. Yo el cómic... ah, que había un cómic de Walking Dead. No, te confundas. No. Hay un... primigenio. El cómic es lo primigenio. Y aquí saltan los fans cabreados del cómic indignados con la serie. Ya estamos saltando un poco. O sea, ese gran... O sea, yo la serie me vi el primer capítulo y dije, hostia, se sí, parece sí. al cómic. Pero... te ves el segundo... Bueno, es como todo. Es decir, el capítulo piloto tiene que ser muy puntero, el capítulo piloto tiene que atraer a los fans y ya a partir del segundo de flipor total. De hecho, la línea temática del cómic y de las series difieren ya a partir del segundo capítulo. Joder. Sí, cuando te ves tú en el sector comercial a todos y tú te quedas, bueno, se entiende que vayan más con el chino y entiende que pongan a ese malo ahí por meter, ¿vale? Le da un poquito de más acción porque en el cómic es más intenso y la serie es más larga en el sentido de para ver. Pero a mí lo que más hace gracia es que fue lo que me mató capítulo 3. Hola, somos mujeres, estamos lavando en el río y hablamos de vibradores. Sí, bueno, aparte, no sé si es ya la originalidad de los guionistas o la falta de presupuesto, pero por poner un ejemplo claro, en la prisión, que es la segunda temporada, ¿no? Cuando la dan en la serie. Sí. Spoiler, no, continúa. No es spoiler. Es cierto, se puede mencionar. En el cómic dura dos tomos y en la temporada dura una temporada entera... No es un spoiler, pero es una comparación un tanto, no sé. Continúa. Para avisar al oyente. Sí, exactamente. No es spoiler, pero que no se espere gran cosa. Vale. Exacto, principalmente... A los americanos últimamente les ha dado entonces por pasar continuamente de series Lee a X vídeos, porque esto de los vibradores a mí me ha dejado descolocado. ¿Qué coño pasa aquí? No, di tú. Bueno, ahora lo que se da es el tema de la adaptación. La fidelidad se la pasa un poco por la raja del culo y ya está. Como todas las, por ejemplo, las nuevas películas de Marvel. Ya salta. Gabri, este tema es algo que le duele. Solo hace falta que veas la última. Tenía que salir. Solo hace falta que veas la última de Spider-Man y veas que es Crepúsculo y Spider-Man junto a una sola. Es un respeto que la última de Spider-Man, para mi gusto, es la que considero mejor. Escúchame, lo único... Ningún respeto, ¿eh? Lo único que respeto de esa película es que respeta la visión del ay, coño. De la visión futurista del universo Marvel. Ya está. Claro, porque es Spider-Man Ultimate, por eso me convence. La visión futurista es lo único que respeto, pero la historia de amor en la que han encharcado la película... No. Es una mierda, eso sí, pero es el único Peter Parker que a mí me parece Peter Parker... O sea, totalmente ultimate, o sea, chavalito que hace skate, jovencito, con sus líos de chicas y tal. No soy el protagonista de las tres anteriores que me meto la mano en el ano y ahí rebusco. Ya, y la saco menos. Claro. Pero vamos. Bueno, que se lo podías haber currado un poquito más. Exacto. Hemos llegado a un tema espinoso, que es Marvel. Marvel es una super compañía que podría pues pisarnos con el pene de cualquiera de sus personajes, pero aquí estamos nosotros luchando contra el sistema, contra millones de fans, porque además mueve millones de fans, y estamos aquí peleándonos. Bueno, millones de fans no, porque yo no los denomino fans, los denomino mojabraguitas. Eso es fan. Eso no es fan. ¿Qué es un fan? Bueno, aparte del término, el término fan, vamos a distinguir los dos tipos de fan. Está el fan como concepto en el que se mueve el fan, que es el fan este que es irremediablemente su vida va a girar en torno a su... El devoto vitalicio, ¿no? Ahí está, el obseso. El, ¡ay, me he leído todos los cómics de Spider-Man recién sacados de la imprenta! ¿Sabes? Pues ese, vale, ese es el fan que al que no le puedes discutir nada, porque de hecho, si tienes razón en algo, lo más seguro es que no te la dé, porque es un fan incondicional. Y sin embargo están los fanboys, que es de los que vamos a hablar después, que no tienen nada que ver con estos fans de ahora. No. Son los nerds de ahora. Lo que antes era... No, lo que antes era un nerd y ahora es un hipster, sería. Claro. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, hablando del universo Marvel, de los millones de fans y fanboys, sobre todo fanboys, porque los fans ya hemos visto que no les ha gustado demasiado, y aquí tenemos tres o cuatro, pues estamos luchando contra estos fanboys que seguramente nos tiren mierda en cantidades trailerianas a nuestras jetas. ¿Cómo os sentís ante eso? Yo solo digo que solo hay que meterse en Tumblr, que de aquí hasta dentro de 3 meses solo vas a ver a Loki. Ya. Antes lo hemos comentado. Loki. ¿Qué tiene Loki, Angie? Angie, dinos, ¿qué tiene Loki? ¿Pero qué lo digo? ¿Como fangirl? ¿Como fan de verdad? Como persona que lubrica su vagina. ¿Cómo, todo, ¿qué tiene un Loki? ¿Qué tiene Loki? O sea, ¿qué os vuelve? Realmente no la lubrico por Loki, ¿eh? El actor no... Me parece que tiene lo que quiere cautivar al público femenino. La sonrisa, la mirada, el porte. Pero como el personaje no... Es que es una loca. O sea que hemos cogido a una sustituta de Zoe, porque Zoe, para los que no supieran, Zoe es una vikinga, y aquí en este tema hubiese mordido el cuello de Loki, no por follárselo, sino para matarlo. Sí, es cierto, hubiese hablado, pues bueno, ya que no está ella, lo digo yo, Loki es el dios de las travesuras en la mitología vikinga. ¿Vikinga o cómo lo llamamos? Nórdica, vale, perdonadme. Nórdica. De hecho, Loki también sale, o debería, se le menciona en La Máscara. La Máscara ha sido una película mucho más fiel a La Máscara. En La Máscara es la máscara de Loki, curiosamente, porque es el dios de las travesuras y al que le gusta el jijijaja, el chascarrillo, ¿no? El chascarrillo fácil. O por ejemplo, en Supernatural, que es Gabriel, el ángel Gabriel. ¿Gabriel es Loki? Sí. Hostia. No he llegado, a ver, porque me quedé en la primera temporada, pero... ¿Spoiler también? ¡Spoiler! ¡Burr! Bien. ¡Yuhu! ¡Fiesta del spoiler! Hoy estamos en la fiesta del spoiler. ¡Quítatelo todo! ¡Wow! ¡Strip spoiler! Así que tenemos a Loki hasta en la sopa últimamente. Claro, a ver, simplemente es el hecho porque... Yo, sinceramente, en las películas de Thor no considero ningún actor bueno. No. O sea, Thor. No, está pero Thor tiene... El mayor fallo es el romance. Exacto. ¿Qué clase de dios que se puede follar a cualquier tipo de tía en su. ¿Cuál era la zona de los nórdicos? La zona de los dioses. A ver, te explico. Thor, olvídate de aquí porque este Thor es extraterrestre. Ya, pero en la mitología hay tres zonas. Está Isgard, Midgard... Midgard y el infierno, raro. Entonces, Isgard... ¿Cómo es? Isengard. Isengard, no. Isengard es del Señor de los Anillos. No me digas que he dicho eso. Asgard, se dice Asgard. Asgard. Vale. Asgard. Estoy pegándole patadas a todos los finlandeses. Saruman está sacándole punta al cuchillo ahora. Sí. Si hubiese estado aquí, estaría muerto yo ahora mismo. Dejémoslo con tranquilidad, porque puedes admitir que estás bebido. Bueno, a ver, no he bebido, pero Gabri considera que yo soy un alcohólico porque ha convivido conmigo 3 o 4 horas. En fin. Y yo, eran las 8, eran las 9 de la mañana y estabas desayunándote una cerveza. Bueno, cada uno tiene sus vicios, pero esto no tiene por qué saberlo el público. Ahora el público creerá. creerá con certeza, porque ya antes me llamaban, ahora sabrán que lo soy. Ya no hay misterio, ya no insinúo, ya estoy enseñando. Es como las tías que ya no ligan cuando enseñan las tetas, ¿eh? Ya no molo. Bueno, da igual. La temática aquí es un hombre que vive en un planeta que se llama Asgard, que ya no es un dios, es un extraterrestre, y que se liga a la reina Amidala porque en sus penas interplanetarias no contenta, satisfecha con Star Wars, decide ligarse también al rubio de turno. Me parece el mejor resumen de Thor que ha podido hacer un ser humano. Sí. Y falta el hermano que le quiere dar candela al hermano rubio. Pero no por nada, sino según, no sé si respeta el cómic, no me he leído, no puedo, lo siento chicos. Pero en este caso la película Loki, lo que pasa es que es un hijo bastardo. Sí, sí, es el hijo de... no recuerdo el nombre de... De los gigantes de hielo. Sí, exactamente. Que la vi el otro día para poder criticarla. Sí, de hecho yo la vi el otro día también, pero yo los nombres... Claro. No, sí, son los Jotun, creo que eran. Sí, algo así, sí. Y es curioso, sí. Y sin embargo, no se ha hecho ninguna película todavía sobre... La teoría del universo este, que es una tortuga que lleva encima cuatro elefantes. Mundo disco. Eso, el mundo disco. ¿Por qué todavía no se ha hecho ninguna película sobre eso? Ese va a ser. Ya está, ya no me queda nada por ver en la humanidad. Yo creo que está todo dicho y todo hecho. Bueno, ya hemos partido de aquí. Hemos dado las bases del fenómeno Marvel, creo. Aunque solo hemos hablado de Thor, pero no os entendéis. Es curioso que haya salido una manada inmensa de fanboys. ¿Qué coño opináis de ellos? De estas personas que no tienen ni puta idea de nada, pero van ahí ensalzando. ¡Ah, soy vikingo! ¿Qué tenéis que decir de ellos? Ayer me enseñé y lo vi. Viste que Twitter ardió con... Yo, mientras divertís por aquí, yo voy a buscar los mejores tweets de Fran sobre... Pero por favor, discutid. Que os yo gusta también lo voy a discutir. Yo, mi teoría principal es que si van a hacer algo... que te con un nombre hacerlo igual o mejor, ¿vale? No las grandes cagadas como X-Men Primera Generación. ¿Cómo X-Men Primera Generación? ¿Cuál es esa? X-Men Primera Arcada, llamaría yo. Empieza básicamente con... Es Xavier, ¿no? Xavier, con pelo. Ya no tiene caso. Eso para mí es spoiler, ¿eh? ¿No te lo has visto? No, pero que tenga pelo, eso ya para mí es reventón de X-Men. Sí. O sea, Xavier con pelo. Yo creo que es el péndulo de la temática de la película que sabe. Es que empieza primero, no me empezaba la película, se ve un Xavier pequeño y en su casa entra una mística pequeña, niña, que la adopta como un hermano. Entonces que actúa en plan, hola. Bueno, vale. Los enlaza ahí, le ponen a Mística un rollo buena. Vale. Luego te ves la típica historia de Magneto en el campo de concentración, que si le matan a la madre, que el malo de turno es Kevin Bacon, que es Sebastian Shaw. Sebastian Shaw es el líder del Círculo de Fuego Infernal, creo que es, o algo así. Sí, sí. Que es como unos malotes estirados y ricos de los X-Men. Y, como explicártelo, para que veas a Sebastian Shaw, la versión original es un típico apoderado sevillano con unas patillacas gordas y coleta de torero. Pero aquí es y jamón. Y aquí es Kevin Bacon. Bueno, pues la película principalmente te crea una primera generación ficticia en donde empiezan a buscar mutantes y los mutantes de la primera generación son Bestia. Cosa que puedo discutir enormemente. No, Bestia que sí, que es de la primera generación, lo entiendo. Me refiero al hecho de darle presencia en primera generación y no dársela a las películas del presente, que es una... No, por supuesto. Ya, pero espérate, es que ahora muy... viene lo más divertido. Segundo miembro, Alex Summer, conocido como Chaos o Havoc, que es el hermano pequeño de Cíclope, que no es por nada, que parece como un chavalito de 17 años cuando Cíclope se ve de fondo en una escena con 12 años. Eres el hermano mayor. Bueno, no pregunto, Marvel, tú tienes tu idea. Banshee, que por lógica de los cómics, aquí lo ponen como un niño de 14, 15 años, pero en los cómics, echando cuenta, tendría que tener la misma edad que Xavier y Magneto, unos 30, porque es el puretilla de X-Men. Luego te meten a una tía que sería la actual en los cómics, que se llamaría Pipsy, que es una prostituta que es un hada. Y aquí le llaman Ángel. Y ya para completar el elenco de los X-Men, pues te metían, creo que quién más metían, Mística y no me acuerdo quién más. Luego ya en la parte de los malos te ves al padre del Rondador Nocturno, que es un demonio rojo, a Kevin Bacon y a Emma Frost, cerca de los 30 y pico años, cuando Emma Frost, por lógica, tendría que tener la misma edad que sí, creo que 12 años. Pero bueno, toda la trama empieza con los malotes de turno que quieren luchar en la guerra de Cuba, los misiles, pero en época roja, y los mutantes ayudando al gobierno y tal, con... ¡Viva la revolución! Sí, sí, sí, con sus cositas. Y como te lo explico, ya aparte se ve cómo pierde... El pelo. Cómo, el, no, no, no lo pierde, al final, las piernas. Le mete el tiro magneto, se desvía la bala y le da a Javier. Eso está bien. Y luego los malotes se van, los buenos se quedan. Ahora, una de las grandes cosas que me revolvieron el estómago. Hola, soy bestia con 15 años, soy superdotado y me transformo en bestia perrito. Sí. Cuando bestia perrito es a partir de los 90, tirando 2000, pero bueno. Sí, sí, pero es que lo que más me fastidia es poner primera generación. Digo, bueno, yo llevo leyendo X-Men desde el 96. Eso es algo que quiero comentar. Aquí nuestro amigo Gabri, que se está pegando la perolata del siglo y que muchos de los oyentes que llegarán a oír esto no tendrán ni puta idea de lo que se está hablando. Gabri ha trabajado en una tienda de cómics durante años. 2 años. Es importante este dato. Bueno, continúa. Y llevo leyendo X-Men desde el 96. Yo tengo entendido de siempre, como supongo yo que Fran también y Angie también, y no sé tú, Miguel, no sé tu nivel de inteligencia, que la primera generación siempre ha sido Cíclope, Jean Grey, el Hombre de Hielo, Bestia y Ángel. Sí, exactamente. Lo que pasa es que después la serie de animación también supuso un cauce, ¿no?, diferente. Es decir, orientaron la historia un poco aparte y la gente ya cayó un poco en la confusión respecto a los cómics. Porque por un lado estaban los que de toda la vida habían seguido los cómics, como puede ser tú en este caso, y los que habían empezado partiendo directamente por la serie, que fue mi caso particular, aunque después leyese algunos cómics, no todos. Pero, a ver, te comento. El principio de la serie, ¿vale?, es justamente, sería como una tercera generación, que es cuando entra Júbilo, porque la segunda generación es cuando entra Lobezno, entra Rondador, entra más gente, ¿vale? Y entra Banshee con sus 40 años, que eso ya es grande. Sí, pero para alguien que ha visto la serie y que no sabe nada de la Patrulla X y la ve desde la serie, digamos, parte de la serie, se supone que es algo raro, ¿no? Es decir, un mundo aparte, no tiene nada que ver, porque la serie te lo contaban como que eso era el origen de todo, lo que se contaba en la historia. Sí, el origen. ¿En la serie tuvo que te refieres a X-Men Evolution? La serie de animación de los 90. La serie de animación de los 90, en primer capítulo, era que Lobezno encontraba a Júbilo y se la metía a la academia cuando ya estaba formada la academia. Uh-huh. Y estaba toda la gente ahí trabajando. Uh-huh. O sea, que no es eso, o sea, es una como una tercera esto. Lo que pasa es que aquí no estaba Kitty Pryde tampoco, porque Kitty Pryde entramos un poquito más adelante, pero son cosas así. Es que no te lo meten como primera generación, la generación ya estaba formada, lo que pasa es que no lo explican. Eso sí, se podía prever que Magneto en un principio era amigo de Xavier, era bueno, cosa que se ve claro, pero cuando Magneto se vuelve malo es en Egipto, en el Cairo, en la guerra del Cairo, que es cuando Xavier pierde las piernas. Bueno, vamos. Yo me he quedado patidifuso. No esperaba que alguien pudiera darme tal conversación sobre X-Men, sobre todo en contra de Marvel. Es curioso que Marvel ha... Que tiene mi total respeto, de luego. Marvel, es curioso que haga las propias películas sobre las series que ha hecho, pero sin embargo le salgan tan mal, ¿no? Es algo cuestionable. Las malas de Marvel solo tienes que ver las Devil. Bueno. Sí, las Devil yo no las considero las películas. Es Ben Affleck, por Dios. Bueno, mientras estabais hablando de esto, pues yo he buscado algún que otro tuit sobre los tuits de Moguri of War, que, bueno, Moguri-War, que es Frank, y voy a leer uno que viene hoy al caso. Hoy es 5 de noviembre y el tuit dice así, es de ayer. Soy antisistema y anticapitalista, 2 puntos. He comprado la máscara de V de Vendetta, la cual apoya mi ideal, pues se fabrica en producción, en masa. Es cierto, estas máscaras se fabrican en una fabriquita llena de personas que no van higiénicas al trabajo, no tienen dinero para ir higiénicas al trabajo, o sea, es un poco contraproducente. Y hoy, 5 de noviembre, es el aniversario, digamos, de la muerte o el intento de terrorismo de Guy Fawkes, no sé cómo decirlo, sí, Guy Fawkes. Pero es el tío que simboliza la máscara. ¿Qué opináis de toda esta gente? ¿Qué opináis? Que la película de V de Vendetta es una mierda. Así estamos, ya de primeras, ¿eh? Ahora pasaremos a argumentar, pero Fran, ¿tú qué opinas de V de Vendetta? Verte de nuevo a la reina Amidala frente a V, que está representado por el actor de Matt, y este que hace de la gente en mí, que nunca recuerdo su nombre. Sí, Priscila Reina del Desierto también. Exactamente. Es un tanto como, no sé, extraño, quedaría un poco, ¿sabes? Pero aparte, la película en sí no reivindica tanto como el cómic, no sé si lo habéis leído. Yo sí. No, el cómic no lo he leído. Os lo recomiendo totalmente. Ahí se nota la idea, es que es transparente. Es que es transparente totalmente el cómic. La película es lo típico de cualquier película, es decir, una adaptación que lleva un mensaje, sí, pero que después se deja llevar por las tramas y todos los principios que el público vea y se coma. Así que, si tenéis la oportunidad de leeros el cómic, leeroslo. La verdad es que es una lectura bastante, no voy a decir amena en el sentido de que te vayas a reír como un chiste, obviamente, ¿sabes? Que te vayas a divertir, pero sí interesante, obviamente. Es como Watchmen, que es un buen cómic, una mala película peor todavía, pero es un buen cómic. Sí, sí. Vale, pues encadenando, bueno, Angie, ¿tú qué tienes que decir de V de Vendetta? Que la he visto, la tengo, no entiendo, pero mucha gente la considera un clásico y yo creo que simplemente ha generado polémica, porque no se parece en nada al ideal de... Yo estoy con Angie, yo creo que es una película que, bueno, no expresa demasiado la anarquía del propio personaje, pero que sí, que generó polémica y que la gente se volvió un poco más revolucionaria a partir de... Y de aquí quiero encadenar con la película, o el libro, El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk. Solo he visto la película, pero quiero leerme el libro. Ahí está, ese es otro... Ahí yo sí puedo hablar un poquito. Uh-huh. El Club de la Lucha, como espero que todo... Bueno, espero no, quiero decir que espero, me refiero a que ha sido tan boom su película, que todo el mundo la conoce, pese a algunos tener ni puta idea de lo que se habla de la película, como son factores económicos y demás. Este libro pues expresa la posibilidad de una revolución a partir de la destrucción de la bolsa. Y bueno, pues la gente le dio, en vez de darle por revolucionar y destruir la bolsa, le dio por hacerse todos bipolar y ponerlo en estado de Twitter. ¿Qué tenéis que decir de esta gente? Estos bipolares. A ver, simplemente la trama de la película cuenta la historia de un esquizofrénico. No, bipolar. Es esquizofrénico, perdona. ¿Es esquizofrénico? Yo mientras lo voy a buscar, tú sigue hablando. Tyler Durden, o Jack, que es el nombre que le suelen dar por la famosa escena de soy la ira de Jack, soy el colon irritado de Jack. Es esquizofrénico. El personaje es Edward Norton siempre. Edward Norton tiene esos fallos de memoria donde se convierte en Tyler Durden. Desorden bipolar y depresión. Hombre, que esto lo he estudiado yo en salud mental. Bueno. Desorden bipolar y depresión. El desorden bipolar viene a partir de la... Es muy común en la sociedad de hoy día por el insomnio. El insomnio produce... Bueno, acelera la aparición de trastorno. Continúa. Bueno, pues eso. Yo siempre entendido por esquizofrenia. Porque claro, son dos personalidades diferentes y la una no se acuerda de la otra. Eso es bipolar. La esquizofrenia es un delirio paranoide, normalmente, en el que escuchas voces. Por ejemplo, ¿vale? Te lo voy a dejar ahí. En el que escuchas voces, entonces, por ejemplo, es muy típico que un esquizofrénico de repente un día crea, y lo crea firmemente, te lo pueda defender, que el mundo está en su contra. Uh-huh. Y que lo van a matar cuando salga, a lo mejor yo, bueno, si me diese a mí ahora, pues yo diría, cuando salga de mi cuarto me van a matar. Así que yo cogería un boli y me defendería con un boli de todo el que viera, aunque no me fuera a hacer nada. Me fuera a dar, hola, buenos días, ¡ah, te mato! Eso sería lo que... Por lo que hablaremos de los esquizofrénicos que dicen que tienen doble personalidad. No, tienen doble personalidad, es simplemente un delirio. Me refiero a lo que ponen en Twitter. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, no sé lo que me dices, pero vamos a continuar, porque si no nos desviamos y ya llevamos mucho tiempo. Que el Club de la Lucha... Entonces, bueno, sea bipolar o esquizofrénico, ¿qué opinas de ella? Es una buena película, una buena trama. Está muy bien. Yo no he visto leer el libro, no he leído la película. No te esperas nada hasta que te das cuenta que es un trastorno bipolar. Y, vamos, es que no te lo esperas, no te lo hueles en toda la película. Quien diga, yo me lo lía. Mentira, miente. Yo me lo lía, por cierto, pero continúa. ¿Por qué estás leyendo el libro, mamón? Yo me refiero de la película. La película está tan bien hecha que no te lo esperas hasta que te lleva a sorpresa. Sí, es considero cierto que es una de las mejores películas de Brad Pitt. Es buena. Y vamos. Fran, que tú has estado muy callado. ¿Qué tienes? No, a ver, yo antes estaba intentando dar la idea de que el esquizofrénico pierde su noción de la realidad y punto. Eso era antes. Me he quedado con la gana de decirlo. Uh-huh. que, bueno, realmente la película, bueno, que decir, sí, un poco más de lo que ya se ha comentado, ¿no? Es decir, una película bastante imprevista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que reivindica un poco la representación, ¿no? En el alter ego del personaje, ¿no? De lo reprimido, ¿no? De aquello a lo que es incapaz de llegar, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que tiene bastante trasfondo, ¿no? Pero después ya ideológicamente hablando ya es otro mundo, ¿no? Ya se puede entrar en una trasfondo. ¿Se te corta? ¿Se corta? Ya no. No, lo que estaba diciendo, no sé por dónde fue. Sí, se ha entendido que representa perfectamente la alteridad de esta persona porque es una reprimida y desarrolla una doble personalidad. Hay un dualismo enorme en la película y representa un poco lo reprimido, ¿no? del personaje principal. Y bueno, ideológicamente hablando, yo creo que es eso, que es un mundo muy extenso, ya se puede establecer muchas ideas y eso ya sería cuestión de, bueno, prioridades y juicios propios, ¿no? Angie. No, si yo no puedo opinar nada, no puedo decir nada más lejos de lo que se ha dicho ya, ni voy a opinar de forma distinta. Vale, en el próximo Angie opina la primera, que siempre le escapa. No, siempre no, mejor, déjame la última. Estoy haciendo daño. Bueno, antes de seguir o lo que sea, me gustaría... Hemos hablado como putos críticos de televisión y de cine, pero no, somos mierda, no tenemos ni puta idea. Así bueno, que perdonamos a cualquier fan. Visuales. Ya está, venga. Perdóneme. Le pedimos perdón, por lo menos yo se lo pido a cualquier fan que se sienta ofendido con esto. Un dato sobre la película Cruz de la Lucha es que le obligaron a cambiar ingredientes de cada una de las bombas. De hecho, en cierta ocasión se explica cómo fabricar napalm y en la película dicen zumo de naranja en lugar de otro elemento que no mencionaré porque no haya una ola de cóctel molotov hacia mi casa de fanboy reprimido. De mierda también, mierda ardiente. Últimamente, bueno, ya que estamos con los anárquicos y demás, este chiquillo Fran también había comentado que hay un montón de moteros anarquistas desde que ven Sons of Anarchy. Y es curioso, ya lejos de las series y demás, como aquí hay una ola de estereotipos brutales que están haciendo y... ¿A qué creéis que se debe? Porque antes había estereotipos clásicos, como es el metalero, el rockero, para que nos pueda diferenciar, el friki, el cani, el rapero y poco más. ¿Por qué hoy hay tanto? Tanto de cada, tanto de cada. Va un poco en relación a los tiempos, es decir, lo de antes, ya fuese material o ideológico, se hacía para durar, o sea, es algo infundado que se hacía para durar. Lo de ahora es simplemente consumo tras consumo, da igual lo que se trate, lo que abarque. Es decir, tanto ideológicamente, personal, lo que sea. Es todo consumo, y consumo, y más consumo, e incluso trasciende a lo personal, que es lo más triste. Angie, no te escapas. No, que crees? Sí, que precisamente te sale tanto fanboy de mierdecilla o hipster de consumo. De que simplemente es un comprar por comprar, de unirse a grupos sociales de los que uno no entiende y básicamente lo que ha salido hoy en día. Curioso que en España, que es un país en crisis, sigue habiendo un número elevado de hipsters, que son personas cuya cultura urbana es consumir puramente, personas que llevan Apple a todos lados, y estamos en crisis. O sea, realmente no, todavía no alcanzo a comprender qué significa hipster, o sea, en qué contexto se ubica el término de hipster, es decir, alguien que consume lo exclusivo y lo propio, o qué. Hipster en sí es un concepto, o por lo menos así lo entiendo, no soy un erudito del tema, pero hipster, así como tal, es la persona que sigue la moda más actual a rajatabla. Estas personas, pues, por ejemplo, llevan... ¿Te has visto, Fran, los vídeos del youtuber? Ay, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se me acaba de ir. No, me refiero que es una parodia contra los hipsters. El de que es en plan... Ay, si me acuerdo te lo digo. Gracias. Es americano, es español. Realmente lo que es, si me lo ponen por delante o si lo veo, ya sea, yo que sé, genéricamente hablando, alcanzo a comprender lo que es, obviamente, pero ya después, indagando, siendo intrínseco en la definición de hipster, ¿qué es lo que abarca? Es que es difícil porque, Fran, aquí hay un problema. Es que las modas normalmente definen a personas que se visten de una manera. Es un estereotipo visual. Normalmente una moda es difícil clasificarla como personalidades porque dentro de un mismo grupo urbano habrá millones de pensamientos. Así habrá metaleros fascistas y metaleros antifascistas, como es el caso que estamos viendo en España, de hecho. Que los hay, aquí en que Sevilla. Los hay, por eso lo digo, que lo estamos viviendo. Hay metaleros fascistas y metaleros antifascistas. Una cadena simboliza tanto un lado de la ideología como exactamente el contrario. Así que un hipster en sí es una persona que podríamos ver con gafas pastas y con ropa así un poquillo más como de intelectual, con estética de intelectual, pero que efectivamente no tiene nada de intelectual. O sea que es complicado. Pero sí, la mayoría de las modas se ven por los ojos, no se entienden con la mente. Es cierto. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Sí, ya hay una tendencia que entre cosas y movimientos, ¿no? Es decir, los hipsters, hasta donde se sabe, por la parte del pensamiento visual y la moda estética, se basa un poco también en eso que estaba comentando antes, ¿no? El hacerse con lo exclusivo, con lo raro, ¿no? De hecho, el otro día puse un tweet que me resultó bastante gracioso, no sé dónde lo vi, pero la cosa es que lo puse días después, y decía: si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿un hipster va y compra su álbum? Es así, sí, también, porque son muy de... Es cierto, la moda ahora es buscar lo que no es conocido, porque... Se llaman como indie, ¿no? Sí, lo indie. Lo indie, lo chorra, vaya. Sí. Bueno, supongo que... A ver, hay... Sí, es verdad que... Sí, es verdad. Sí, sí. Hay autores de... O sea, hay creadores de arte que no han sido famosos hasta mucho tiempo después, pero precisamente si no han sido famosos hasta mucho después porque no se les ha podido entender por la realidad social de momento. Así Van Gogh no se podía entender en su momento como se entiende ahora, o Nietzsche. Si los hipsters pretenden entender a la gente que no se le va a entender hasta dentro de 100 años, les va... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es como entender la... Vale, ya contó el nombre del nota. Hombre, menos mal. ¿Cómo se llama? Vincent Finch. Vincent Finch, mi Dios. Ah, sí, es verdad. Totalmente es una parodia de los hipsters que se ha hecho muy famoso, que es un actor, que no es así, y es brutal. Merece la pena vértelo porque trata de reír. Bien. Pues lo tendré en cuenta, lo buscaré luego, checaré luego un poco. Chicos, Vincent Fringe, dejaos del señor Carapenen y entrad en Vincent Fringe. Es una miniserie. Sí. ¿Qué tienes que decir, Angie, que te hemos dejado ahí? ¿Qué? No, yo como te... El cinturón, no te preocupes. Oh, Dios mío, se está teletransportando vocalmente. Se teletransporta al futuro. Y luego dices que no es alcohólico. ¿Cómo? ¿Yo por qué? ¿Qué he hecho ahora para que se teletransporta al futuro? ¿Nos ha venido y nos habla de nuestra futura? No, pues no. Es cruel, este chico es muy cruel conmigo. ¿Por qué me tienes tanto odio, Gabriel? Porque tienes un culo precioso, mi vida. O sea que es tensión sexual. Pues solo tienes que hablar con mi chica, que ya hablaste de las tetas de ella, pues ahora tienes que hablar con ella, ya se acabaron las tetas. Ella también está en el paquete. ¿Hemos pasado culos y tetas? ¿Cómo? ¿Hemos pasado culos y tetas? Sí. Sí, hemos pasado. Pero ya era hora. Ya. Vale. Sí, es como antes, lo de las series. Pasar de series Lee a Xvideos es algo muy... Es un cambio muy brutal. Pues tiene que ser así para que guste, supongo. Somos españoles, lo que gusta en teoría aquí. Es cierto, Torrente aquí ha triunfado gracias al sexo. Angie hace un sonido ahí, una onomatopeya. No sé si estaba comiendo algo o si es que tiene algo que decir. Angie, por favor, habla, que Zoe hablaría, tienes que hablar. No, ha sido un suspiro de... Bueno, pues Torrente, qué bien, cine español, qué perla. Oye, que hay buen cine español. Hay buen cine español. La bruja de Sugar Mundi no es un peliculón. Pero si sacamos a Torrente como primera película... Ay, ya, eso sí. Ni la he visto, pero el título no la vi. Una cosa es buen cine y otra cosa es cine famoso. En este caso Torrente posiblemente es la cinematografía española más famosa que hay actualmente. Por desgracia. O no, bueno, yo, segura hace buenas críticas en España. Lo que pasa es que a veces se pasan de real. Uh-huh. Hablando de crítica, ¿consideráis que la crítica de uno que se hace llamar crítico es realmente un valor fiable? No. Específica. Es decir, porque a ti un crítico te diga que una película es buena, o porque una serie de críticos, señores, que se ganan la vida a base de decir cualquier chorrada y sin embargo se reembolsan en el bolsillo una pasta gansa, ¿a ti te parece que una película es buena o mala según su criterio? Efectivamente no. Tiene que ser a gente que no le paguen por ello, que lo pueda decidir. Y que además tenga un mínimo de criterio que lo haya demostrado con anterioridad, normalmente. Eso sería la idea buena de crítico, pero un crítico por profesión, normalmente, o es raro que haya bueno, coño. porque la mayoría están untaditos. Yo creo que parte bastante del objetivo más que de los subjetivos, ¿eh? Es decir, por mucho que alguien te diga, es igual que con la experiencia, nadie calienta por boca ajena. Es decir, por mucho que alguien te diga, hasta que no llegues, no vas a saber si es bueno o mala. Eso es parte del criterio propio, realmente. Sí, pero acércate al micrófono. Te hemos entendido, pero la próxima seguramente no. Te vas alejando poco a poco, el mar se va acercando. O creo que estamos en... Estamos en marejada alta ahora mismo. No, pues cambié el micro y creo que ahora debería ir bien. Sí, yo intentaré quitarle el efecto marítimo. Le meteré gaviotas, si eso. Sí, claro, bueno. Y entonces dirán que hacemos apología política del PP. ¿Dónde que tú, cómo piensas? Mierda, se me ha pegado por toda la noche. Ya, esa, es que es buena. Las sintonías políticas son buenísimas. Bueno, no sé si lo hemos dicho, tenemos sintonía para este primer capítulo, esperamos que sea definitiva. Yo ahora voy a decir, la voy a meter, o sea, vosotros no la vais a escuchar, pero yo es como si aquí hubiese cortado y lo hubiese metido. Aquí está. Vale. Να μας τρομάξει πάει, σαν ξένος μας κοιτάει. Εδώ κάτι μου βρωμάει, μα εγώ έχω σένα πλάι. Ψυχολογία γάι και τραγουδάμε μέρα νύχτα λάι λάι λάι. Η σκέψη σταματάει και το μυαλό μεθάει. Το πρόσωπο σου βλέπω πια να μου χαμογελάει. Κανείς μας δεν μιλάει και ο χρόνος διαμετράει. Για να την κάνει μ' από εδώ. Θέλα, με θέλα, βαλένα τζίνι κέλα. Η φτώσια θέλει καλό πέραση και γέλια. Με θέλα, με θέλα. Φέγα τη φανέλα, μην τους αφήσεις να μας κάνουνε κουρέλια. Με τρέλα, με τρέλα, φέρνε τα πόδια έλα. Νωρίς μας και γράψαν να εμείς πουλάμε τρέλα. Και εμένα και σένα, δεν θα μας κάνουν πέρα. Γι' αυτό τραγούδα κάθε μέρα. Τρικλοποδιά μου βάζουν και με παίρνει κάθε φορά. Για πες τι κάνω τώρα, με περιμένει πορά. Χωρίς εσένα δεν θα παίξω ούτε μία ώρα. Μας κούρασαν τα βάρη και δεν μας κάνουν χάρη. Μα ευτυχώς μπορούμε και τα λέμε απ' το πατάρι. Το πιο αυτό πατάρι, ας ρίξουμε το ζάρι. Για να την κάνουμε από εδώ. Με θέλα, με θέλα, βάλε βενζίνη και έλα. Η φτώσια θέλει καλό πέραση και γέλια. Με θέλα, με θέλα. Φέγα τη φανέλα, μην τους αφήσεις να μας κάνουνε κουρέλια. Με τρέλα, με τρέλα, και με τα πόδια έλα. Νωρίς μας και γράψαν, μα εμείς πουλάμε τρέλα. Και εμένα και σένα, δεν θα μας κάνουν πέρα. Γι' αυτό τραγούδα κάθε μέρα. Ya lo han escuchado. ¿Cómo te queda? En esta fracción de segundo han escuchado. Que es una canción acá que he buscado yo. Es cierto, es cierto. ¿Y de dónde coño es esta canción? Pues, a ver, ya Angie creo que ha ido a cenar. Bueno, esta sí. canción es un grupo griego, de ska, griego, que los conocí porque participaron en Eurovisión este año y me sorprendí con su discografía, son bastante buenos y tal. Pues ya tenemos, ya tenemos. Espero que no tenga copyright, porque si no nos van a matar. Va de igual, sé que no son muy conocidos. Además, nos estamos buscando un montón de gente que nos tire mierda cuando nos vea por la calle. Vamos, además, no, se le envió un mail en griego y te dejan la canción. Son buena gente. A mí, como para arriba, me tiran la mierda al pecho. Sí, tú estás muy alto. A ti, no, les va, si te dan en la cara, son 100 puntos. Sí, sí. Bueno. Mira que íbamos buscando una voz femenina y la hemos perdido. Y cuando estaba la pobre no ha hablado casi nada. ¿Qué coño pasa? Ya volverá, déjala, tiene cosas que hacer. ¿Intimidamos tanto? No creo. Sí, digo que ya ahora... estoy aquí. Ah, vale. Ya está ahí. Se ha traído la cena, adelante el portátil. No, que va después. Bueno, ¿qué tal es tan gordo y menos gordo, Angie? ¿Vas a hablar de mis gatos ahora? Es más... ¿Gordo y menos gordo se llama? Sí, sí. Ya tenemos. Gordo y menos gordo. Yo creo que esa señora... por su propia apariencia. Joder. Ya tenemos. No queríamos tener confronting. Alimenta gordo y menos gordo. Yo lo veo. Ya, mascotas del programa ya. Genial. Ah, gordo, sea más gordo que gordo. Dale de comer. Ay, maravilloso. ¿Os habéis enterado de esto de quitarle las becas Erasmus a, sí, a los estudiantes? Y que ya hoy se ha retractado de ello. No, esto es una cosa que comenté el otro día con el chiquillo este rubio, con Chloe, ¿vale? Se llama Chloe, no sé cómo se llama en realidad. Sí, yo conozco al primo. El primo es Ángel el Guapo. Ángel el Guapo. Bueno, que se llama Alfonso, chaval. Píllalo. Bueno, el caso es que hablaba con este chiquillo, pues estábamos los dos borrachos, y todo el mundo sabe que los borrachos hablan sobre política. Por eso yo me gusta tanto. Aparte que el chaval es bastante rojo y que no se priva de su ideal a la hora de ponerlo. Bueno, pues eso. Estábamos comentando sobre estas medidas que están haciendo últimamente. Yo tengo un vecino que está jubilado y pues una vez estaba yo también borracho, recién llegado de una fiesta, y me paró para hablar conmigo, porque es muy típico de señor jubilado que te pare a hablar, pues está aburrido, ¿no? Entonces me comentaba que en su empresa, yo, aunque esté borracho, me gusta atender a la gente, yo estaba deseando coger una cama, pero atendí. Diligencia ante todo. Ahí está. Buenas noches, son las 6 de la mañana. Buenas noches. Y volví a mi cama al terminar la conversación. La cuestión es que él me comentaba que en su empresa, él era, creo que electricista, el empresario decía, a lo mejor voy a echar a 500 empleados. Entonces, claro, la gente se levantaba, ¿cómo vas a echar a 500 empleados? No sé qué, no sé cuánto. Total, que empezaban a hacer huelga, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en una semana, el empresario decía, vale, me he equivocado. Solo voy a echar a 250. Y la gente decía, hombre, menos mal, si no nos hubiésemos movido. La idea principal del empresario era echar a 250. Si echaba 500, mejor, pero esa es su idea principal, echar a 250. En este caso es quitar las Erasmus para el año que viene. Haciendo este reculamiento, la gente piensa que ha conseguido algo, pero no, era su objetivo principal. O sea que es curioso cómo la gente pues se alegra tan fácilmente de consecuciones tan banales como es que le den... Bueno, no es banal para nada, porque si no hubiese habido gente que se queda en medio de Alemán, de Germany, se queda en medio de Deutsch, sin comida ni bebida, diciendo, mamá, mamá, dame una pizza. Estaría feo que se quedara sin dinero allí. A ver, simplemente, yo lo que tengo claro es que por mucho que se manifieste la gente, como la manifestación que hubo hace 2 semanas fue, no se va a conseguir nunca nada, porque el gobierno es así. Hay otra para dentro de 2 semanas, convocada también por los estudiantes. El 20 de noviembre, o sea, dentro de 15 días exactamente, cuando salga este podcast, no sé cómo coño será, o a lo mejor ya ha pasado incluso. Somos personas súper actuales, ¿eh? Hablamos de temas de actualidad, somos súper hipsters. Sí, sí, pero vamos, el tema de eso, yo digo apoyo, si la gente se quiere manifestar, que se manifieste, mientras que no lo haga, como lo de mi respuesta estudiantil, que no lo considero correcto. ¿Por qué? ¿Qué hicieron que no te parece correcto? Hombre, no es que me parece tener una ideología... demasiado nazi para mi gusto, y se manifestaron y se convocó una antimanifestación, creo que era, Sí, una contramanifestación. Exactamente, no se llegó a convocar, es decir, los de los contrarios a respuesta estudiantil, es decir, todo el grupo que ha conformado las manifestaciones de Sevilla en estos últimos tiempos y demás, llegaron allí con el ánimo de boicotear un poco esa manifestación organizada por respuesta estudiantil. Es decir, yo no apoyo para nada el ideal de este grupo manifestante, es decir, la idea de derecha yo no la comparto, por lo menos. Pero si están manifestándose bajo un motivo que realmente es una causa compartida, porque mucho que diga lo demás, sí, pero después ellos son nazis, ellos son de derecha, pero vale, pues si en la causa principal de la manifestación está reivindicando esa idea, los demás tampoco lo han hecho muy bien intentar boicotear la manifa, ¿no? Yo por lo menos no lo considero bien. Yo pienso igual, porque al fin y al cabo estaban pidiendo mejores condiciones para los estudiantes, aunque sí es cierto que también, ya que estaban, pues pedían que echasen a los negros y demás de la universidad. Esos son fallillos, que bueno, todo el mundo puede tener un fallillo en un momento dado. Ellos lo consideran acierto, pues cada uno lo considere como te ha considerado. Hubo un momento en el que a uno le preguntaron que qué le parecía... Sí, al líder de representación. Le parecía que estudiantes de otras nacionalidades estudiasen en la Universidad de España y se abstuvo de empezar. Y se cabreó y no respondió. Curioso, sí. Vamos, yo lo que considero, a mí lo que... Yo tenía un compañero de clase, ¿vale? El año pasado, que era de respuesta estudiantil, y reconozco que también, o sea, lo de la policía, que echaba a todo el mundo de las calles, menos para evitar peleas, menos a ellos, no me parece tampoco correcto. Es que ellos habían, esto sí, verás tú, yo no estoy a favor demasiado ni en contra de nada, pero sí es cierto que ellos habían convocado huelga y los otros no. Por eso la policía les tuvo que dar razón, aunque yo creo que la policía estaba encantada de darles la razón, creo. No importa, no podemos hacer nada. Para la próxima tengamos un poquillo más de cuidado y a ver si salen un poquillo mejor las cosas. Porque yo creo también que las manifestaciones, por lo menos las que estamos haciendo, no sirven para nada. De hecho, he estado en unas cuantas, pero no... El tema de las manifestaciones también es otro mundo. Si te pones como ejemplo cualquier manifestación de estas últimas que ha podido haber, ya sea estudiantil, laboral y demás, realmente, si tú vas a por un motivo, si vas a defender un motivo, una causa justa y propia, ¿por qué tienen que ir otros con otra causa que totalmente... Es decir, llega un momento en el que todo se tergiversa, nada tiene sentido y realmente es lo que quieren, porque es que entonces la manifestación pierde todo sentido y ya pueden jugar con esa información. Es decir, la manifestación ha sido un total fracaso, la manifestación no tenía sentido ninguno y seguimos en la misma. O sea, un ejemplo, cualquier ejemplo sirve. En cualquier manifestación, tipo estudiantil esta última. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Vale. Perfectamente. Es que se había cortado un poco el sonido aquí. La cosa es que llega un grupo de las denominadas, con todo mi respeto, que yo no las catalogo así, feminazis, y se pongan a reivindicar los derechos ultras de la mujer en una manifestación estudiantil. Y si tú, como estudiante, le dices, perdona, aquí no hay cabida para ese concepto, para esa defensa, si eres una manifestación de tal, organízate la tuya, yo te apoyo, pero organízate la tuya. Y si le llevan la contraria, tú ya eres un intolerante, ya eres un cabrón, hablando claro, Y ya no eres nadie, ¿sabes? Ya no eres nada. Y eso me parece lo más absurdo, burdo, zafio y estúpido que pueda haber. La temática de una manifestación con causa y motivo, eso entra en interrogante. Sí, además, dentro de cabe, las manifestaciones se convocan a lo mejor porque las gallinas sean más blancas, pero siempre hay banderas de todos los colores por allí metidas. Siempre se reivindica un poquito más de lo que se pide. Y eso, pues claro, destituye y Intereconomía lo usa. Intereconomía lo usa el hecho de que haya banderas anticonstitucionales. Así son. Bueno, yo ya que estoy y soy enterado del tema, ya quería meter mi baza. Ya, algo que yo sí sé es el tema del troleo en Twitter. No sé si estáis al tanto del troleo en Twitter. Algo por encima. Angie no está al tanto. Menos que más. Que por cierto, bueno, pues, una cosa. Estamos viendo que estamos haciendo un programa completito. Hablamos de tendencias, hablamos de social. Claro, esto se intentaba. Es un podcast chorripollil, pero que informa un poquito sobre la situación. Hemos informado de series nuevas, hemos hablado un poquito de modas y hemos descatalogado a Marvel. O sea, estamos completitos. Bueno, pues esto último que quería comentar es, más que troleo, yo me gusta llamarlo sociología. Me metí para estudiar un poco la sociología del tema. Y bueno, últimamente ha habido un problemilla por el que, no os voy a comentar la historia, pero dos chicos se pelean y empiezan, siendo amigos de siempre, a revelar información uno del otro, siendo personas que tienen que estar tapadas si no quieren que les lleven denuncias de trabajos anteriores. Así que uno de los dos ha salido muy escaldado, se ha revelado información tanto donde vive familiares, fotos de él. Bueno, básicamente ha salido fatal, de hecho ha desaparecido de todos lados. ¿Qué os parece que los amigos se apaleen de tal manera cuando dejan de ser amigos? De un día para otro dejáis de ser amigos de alguien y os matáis a palos. ¿Por qué, coño, pasa eso? La causa universal y humana es el interés. Es decir, en el momento que el interés alcanza ya su punto álgido, cuando ya cada uno, o como bien dice mi padre, que le respeto enormemente esa frase, que cada perro se lama a su capullo, en el momento que... ¿Que cada perro qué? Perdona, el micrófono. Que cada perro se lama a su capullo. Entonces, ah, bien. En el momento ya que lo que interesa y conviene se hace presente, ya el resto de valores pueden pelarla, así de claro. Es decir, ya a tomar por culo. Y es algo bastante, bastante triste, la verdad. Es decir, ¿realmente existen valores, existen fundamentos propios, personales, consistentes y sólidos, o realmente se tiende a lo humano siempre, al fin y al cabo, como condición natural? ¿Qué piensas, Angie, que estás ahí callada desde hace un rato? Y tú creo que puedes hablar, porque yo te veo a ti pinta de poder hablar de sociología. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? No, coño. Joder, ya estamos. Ya no, estamos. No, lo he dicho por meter puntilla nomás. Que no, siempre estaba ahí. Y sí, obviamente uno tira más por su propio interés. Perdona. Te has teletransportado otra vez. O sea, vas a hablar y de repente apareces en otro momento. Sí. No, que quiere decir que internet es una herramienta, es donde se desarrolla puramente la guerra entre unos amigos que por cualquier motivo dejan de serlo. Simplemente se le da mucho más bombo ahora que tienen esa herramienta. Uh-huh. Y ya aquí Gabri, que está ahí callado, que lo he callado ya dos o tres veces, ¿qué opinas tú, hijo? Hombre, te opino que, por ejemplo, no está bien que pelees por una red social, aunque lo he hecho muchas veces, pero bueno. Y si no, decía, yo lo ibas a decir tú, Angie, lo sé. Sí, calla, ¿no? Así que, bueno, o sea, no lo considero nada correcto. Hombre, yo tengo mis peleas, pero yo no he revelado datos de esa persona ni esas cosas, o algún insulto gratuito, sí, pero tú sabes. No es en plan los típicos engaños como Manolo. Tu ídolo, ¿verdad? No, mi ídolo no. Es simplemente una persona que yo tampoco admiro. Es simplemente que estoy atento a su historia porque me parece alucinante su historia. Es una historia que me llama muchísimo. No sé si sabéis quién es Manolón. Me suena. ¿Lo sabéis? Me suena. Ponlo al día, ilústranos. Sí. De uno en uno, por favor. Angie, ¿tú sabes quién es Manolón? No lo sé, por favor, dime. Oh, gracias, Angie, por este encaminamiento a que te lo diga. Y, Fran, ¿tú sí lo sabes o no? No, digo que me suena, que por eso digo, ilústrame o... vale, yo te ilustro, te dibujo ahora mismo. Bueno, pues Manolón, en resumidas cuentas, es una persona que por amor se ha recorrido España entera. Ah, sí, ya caigo. Vale, sí, se ha recorrido España entera y no ha encontrado a ninguna de las damas que lo han encandilado. Por internet ha corrido muchas fotos desnudas suyas, mucho vídeo suyo desnudo también, y bueno, una de las más famosas fue cuando salió en televisión, en el telediario de Valencia, porque se dio la vuelta en mitad de una autopista a 120 putos kilómetros hora, 23 kilómetros, hasta que lo paró la Guardia Civil, y él sigue pensando que es inocente. De hecho, ayer, justamente día 4 de noviembre, el tío salió en Hablar por Hablar, que es un programa de radio nocturno, explicando su situación, y la pobre señora que lo atendió lo estaba pasando mal porque no sabía cómo parar ese huracán que había creado. Manolón es un señor de Lora del Río, de Sevilla, y yo quiero entrevistarlo. Uno de los podcasts quiero entrevistarlo. ¿Tiene ya preparado el guión de cuestión? No, yo quiero que salga totalmente fluido. Sí, que sea algo que nada. Porque yo sé que estoy hablando con él y me salen preguntas solo. Y yo silenciado porque me estaría descojonando en su cara. No, o sea, creo el hombre. Es un buen hombre, pero le falta amor. Le falta por cierto, amor, ídolo también que he descubierto en Twitter, que lo he seguido esta mañana. ¿Conocéis a Jesús Rincón? Sí, ole, ole, ole, felicidad. Es grande. Yo estoy enterado. Sí. Es grande. Este señor, pese a todos los gilipollas que parece, con todos los respetos, Que es difícil respetar dentro de gilipollas, pero yo lo intento. Este señor desfasó a 5 trolls que lo llamaron a la vez. O sea, es un señor con un ingenio increíble. Pese a todo. O sea, es el típico sevillanito pro. Y sí. Su tweet, si no mete 7 veces ole, no mete ninguna. Bueno, pues Manolón, el Twitter de Manolón es arroba el duendecillo, con doble L, señores, VE, ¿vale? Todo junto. Y Jesús Rincón es Jesús Rincón, sin tilde, 20. Tan sencillo como eso. Y encontráis señores de categoría estelar, diríamos. Yo os voy a leer uno de los tweets, el primero que me encontraba, hace 12 horas. Ole, ole, ole, hola, soy yo, muy buenos días, gran día hoy en Sevilla, qué sol para pasear, y ole, los olores de Sevilla, qué maravilla, ole, ole y ole. Este es Jesús Rincón. Y bueno, no sé de qué más comentar, debemos de comentar ya videojuegos para ya terminar el programa en calidad. Sí, sí, ¿qué tienes que decirnos, Angie, sobre, aparte de GTA V, que todo el mundo ha hablado de él, y si quieres comentar algo más, pues lo comentas? ¿Qué novedades hay en el terreno de los videojuegos? ¿A mí me vienes con las novedades de videojuegos? Tú eres la experta en videojuegos, critica lo que quieras criticar. Me gusta para esto, ¿eh? Pero ¿qué? De novedades, vaya. Novedades no, cosas que te molen. Habla de... Bueno, si el no, nuevo, habla de algo. El nuevo aspecto de Ashley, del LOL. Ah, ¿qué ¿en serio? ¿Eres de ese tipo de videojuegos? Joder. No, es de todos los de MOBA, de MMORPG, de... Sandbox. Toma, toma, toma. Ahí, sacando barajas, sacando barajas. Coge carta, ¿no? Coge claro. Carta. Pues... Háblanos un poco del famoseo, de lo que podamos hablar para que la mayoría de la gente lo entienda. No, o sea, me puedes hablar del LOL, pero si hablamos del LOL, lo más probable es que nadie que juega al LOL nos escuche porque estará jugando al LOL. El LOL es un juego, me comentaron, yo nunca he jugado al LOL, ¿vale? Pero me comentaron que era el juego más malo jamás hecho con la máxima capacidad de absorbente. Tú empezabas a jugar y no salías. Es como el WoW en su tiempo. Qué buena descripción, qué buena, además. ¿Sí? Sí, es bastante, es bastante fiel a la realidad y es un error que lo sea. Ay, hombre. Sí. Personalmente prefiero el Dota. Así que Dota 2. Sí. ¿Tú ya sabes mi opinión del Dota? ¿Qué tienes que hablar del Dota 2? No sé, verdad. Es que si me pongo a comparar el Dota 2 ahora con el LOL, entonces sí que os van a llover... mierda. Que nos lleva. A mí me encanta usar paraguas. Me queda muy elegante. Es lo típico. ¿Qué es lo típico? Que salió de aquí, obviamente. LOL, de Dota. Sí. Hablando de esto, es muy típico. Vale. Pero... lo que no yo sé. No entiendo es qué capacidad de absorción tiene ese juego, ya mezclándose un poco con el social, ¿no? Porque date cuenta que cada vez que juega es porque está interaccionado socialmente. Pero quitando esa parte... ¿Qué capacidad de absorción y qué capacidad de hacer zombie a alguien tiene ese juego? Porque es que conozco gente que lo primero que hace por la mañana es conectarse, si es que no está ya conectado desde la noche anterior, y de pegarse para las 5 de la mañana de ese mismo día jugando. O sea, conozco gente. Y sí, no... sí. Pero bueno, conoces no, porque esa gente ya no es... No puedes conocerla, es imposible hablar con ella si no estás dentro del LOL. ¿Estás dentro, Frank? ¿Eres un infiltrado para matarnos? Nos conociste un día. Yo no tengo nada de eso, no nada. Pero, o sea, lo conoció cuando era una persona y ahora es un náufrago en las mareas de las redes internauticas. De hecho, me he puesto la barba ya para complementar un poco. Bien. Ah, tengo que comentar que Fran se ha hecho profesor. Le podéis todas vuestras preguntas, las lanzáis a Fran. Queridos teleescuchantes, podéis hacerle la sección Pregúntale a Fran. Ven adelante. Queridos oyentes. No, teleescuchadores. O teleescuchantes. De adelante son nuestros queridos teleescuchantes. Todas las preguntas que tengáis, del índole que sean, Fran os la va a responder. Bien. ¿A qué huelen las nubes? Fran te lo responde. Fran responde. Vamos a crear este hashtag para el próximo programa. Fran responde y alimenta a gordo y a menos gordo. Tú calla, que así de nuevo y para ti te puedes comprar cosas bonitas de las que te gustan. Ya sabes, picoquinas para David. Qué bonito. ¿Quién es David? Venga, coméntanos, Angie. No podemos aquí hablar de alguien sin mencionar quién es. Es un chico. David. Bueno, pero pregúntaselo a él, oye. David, ¿quién es David? Es, ¿cómo te lo explico? Es esa persona por la que Angie y yo discutimos por su amor. ¿Qué? Es Gabri, tan feme. ¿Te has hecho homosexual? No, David es una buena chica. Oye, está. No, es la pareja de Angie. Hablar de él así a su espalda, no se puede defender. Es la pareja de Angie, ya sí. Lo metemos en el siguiente programa. O sea, ¿pero por qué se va a defender si es murciano? Dios. Así que un murciano que le calienta la cabeza a Angie y a la vez a Gabri. ¿Cómo es posible esto? Un murciano y un señor de... ¿Cómo era el libro de Miura? Ninette y un señor de Murcia. Pues es Angie y un señor de Murcia. ¿Qué toma sexo en la playa? ¿Toma sexo o toma el sol? Sí. No, los cócteles. O sea, ajá, tiene los mismos gustos de cóctoles que la más vieja de sexo en Nueva York. Pero lo queremos igual. ¿También toma banana split como la de Algo pasa con Mary? Pregúntale. Después de cada polvo, la vieja de Algo pasa con Mary tomaba un banana split. Y no sé, a lo mejor tiene que ver también. Bueno, y pues... aquí acaba el podcast, ¿no? Aquí acaba. Venga, pues nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, donde intentaremos que... ¿A ti te ha gustado esto, Angie, para seguir participando o vas a seguir siendo cameos puntuales? Oye, yo no he escuchado nada de putas, barcos y tal, ¿eh? Pero es que eso... esto es la... O sea, este podcast está hecho para conseguir putes y barcos. ¿Y la tortilla? La tortilla en el tupper ya se verá. Pero es lo que se va a conseguir, no se iba a hablar de ello. Si hablamos de lo que queremos, nos vamos a volver demasiado comerciales. Y a decir, hister. Sí. Ajá. Yo quiero mandar un besito al murciano. Y dejarle carmín en el sexo en la playa. Dejárselo en la copa. Yo quiero hacerlo. Un besito para mi señor murciano. Te quiero, Murci. David el murciano. Sí. Te queremos. No sé si queréis lanzar un beso a vuestras madres para que se sientan jodidamente desilusionadas con lo que han creado. Pues adelante. Es vuestro otro momento. Besito para David. Oh, David hoy va a acabar erecto. Está recibiendo por todas partes, ¿no? David siempre recibe por todas partes. ¡Tosca! ¡Qué bonito! A ver, tomarse eso en la playa abre bastante los orificios. Ah, vale. Ay. Y Fran, ¿tú de quién te quieres despedir hoy? Vamos a despedirnos de gente. Realmente no creo que me tenga que despedir de nadie, porque no sé si me va a estar escuchando, aparte de mi madre que está en la cocina, y como lo voy a ver ahora, porque tengo que cenar. Como mi madre diga de quién te estás despidiendo, eres gilipollas, te vas a ir a la calle, entonces ¿para qué coño te despides? ¿Sabes? Va a ser un poco... Y te eches sin cenar, que es lo peor. Sí, pues ya me quedé yo sin la tortilla comentada. Bueno, también debíamos dar un saludo a Zoe, que no ha podido participar hoy con nosotros por su tema de internet. Exactamente, tenía un problema de internet, estaba hackeando la web de Murcia cuando se le ha venido encima, ¿no? Se le ha venido encima los servidores murcianos, ahí viene, y no, la han parado y la han jodido. Le han llegado un montón de mensajes poniendo picoquina, picoquina, sí. picoquina. El ataque de los servidores hacho. En fin, y Angie, bueno, pues despídete de tu chico si quieres o despídete de otra persona porque ya nos hemos despedido ampliamente. De los gatetes, despídete de los gatetes. Es verdad, gato, gordo y menos no. Gordo. Oye, yo los gordos los sigo viendo. Ah, quiero que nos pase una foto de... Quiero que nos pase una foto de gordo y menos gordo y la pongamos de carátula para este primer podcast. Así que nada, adiós y hasta la próxima, que será dentro de 3 o 4 lustros. ¡Adiós! ¡Adiós! Me gustan los cacahuetes.